Esa voz que se escucha ahí de fondo. ¿De quién es, mi amor? Está con nosotros Galaxia Rock. Olu, me cacharon diciendo que vine afilada. Siempre afilada. Como siempre. Bienvenida, amiga, un placer, Gala. Placer, vine y vine para quedarme, eso es lo bueno también, ¿no? Porque siempre venía, aparecía. Ahora no prometo tanto estar siempre, pero me van a tener acá compartiendo con ustedes, que para mí también es una alegría y me encanta estar acá. Estás estrenando columna. Estrenando columna. Estamos hablando con Galaxia Rod. Pasa tu Instagram, amiga. Travesti, artista, comunicadora, platense, parte de la organización Marea de Rosa y también de la coordinadora Floppy Reinaldi. Una gran comunicadora. Tenés la virtud de poder comunicar las cosas muy bien. Que sí. Eso no lo tiene cualquier persona. Muchas personas quieren comunicar cosas y no les sale tan bien. Vos tenés como la astucia de poder decir las cosas cuando las querés decir fuerte, fuerte. Cuando las querés decir sutil, sutil. Hay gente que no puede salir cuando se encaja en alguna de esas dos, digamos. Y la impunidad travesti también. Y la impunidad travesti. Es un arma que tuvimos sí. Que aprender, ¿no? También pienso, digo, de hacernos escuchar, de entrar siempre pateando la puerta, tirándola abajo de una patada. Creo que nunca fueron fáciles los caminos para nosotras. Y no es por revictimizarnos, porque no somos ninguna santas, pero es la realidad también y eso hace también a nuestras construcciones, ¿no? Así arrancaba. Tranquila, comunicadora. Alguien que diga algo. Sí, adicta esa gana. Bueno. Traje un tema. Y la idea de esta columna es que venga a un poco cachetearnos y sacarnos un poco de esas comodidades que a veces también habitan los espacios LGTB, digamos, ¿no? Esta radio pretende ser una especie de... ¿Qué sería? Esa cosa que te magnifica, digamos, las cosas que pasan en la vida cotidiana de la comunidad LGTB acá en la Ciudad de La Plata. Y seguramente tengamos nuestros sesgos, así que un poco la idea es hacer un ejercicio hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Sí, y también, como aclararlo de entrada también, esto no quiere decir que tengamos la razón, que lo que digamos sea la verdad y nada más que la verdad. Queda la subjetividad de cada persona. A veces también buscamos como coincidir quizás en lo que pensamos y creo que a veces no siempre coincidimos todos de la misma forma, no todos tiramos para el mismo lado. Y eso es importante decirlo también, porque a veces parece, viste, que ¡ay, por qué es esta la que vine a hablar! ¡Baja línea! ¡Ya está! Las cosas son así. No, amor. No, todo no. Es subjetivo. Todo se puede debatir, todo podemos discutirlo y que eso es un poco la idea también de esta columna, ¿no? Poder traer un poco de temas, de debates que vienen sucediendo en la comunidad, también un poco de nuestra historia y vincularla un poco también a lo que sucede en este contexto del presente que estamos viviendo. Me parece el capítulo de Los Simpsons, la casita del terror. Esta es la casita del terror de las mariconas número 50. Estamos, tipo, no termina más, chicas. Así que bueno, nada, en ese sentido... vine a proponer hablar hoy un poco. También vengo de unas semanas medias oscuras. Dije, voy a ir con la peor de las ondas. Dije, después dije, no, vamos a ir más tranqui. Sensible. Elegir la sensibilidad un poco también. Porque aparte, como que la semana nos va llevando un poco a eso, sí. ¿No? Bueno, en ese sentido traje para que podamos hablar del cispassing. Me viene pasando que desde el 31 de marzo, que fue el Día de la Visibilidad Travesti Trans, hicimos una actividad y demás, pero como que en el mundillo de las redes de la comunidad travesti trans, vieron que a veces el algoritmo solo nos hace vernos a nosotris, que está bueno en un punto también, pero bueno, también te da como un vistazo quizás de cuáles son los debates que hoy interpelan a nuestra comunidad, ¿no? En ese sentido, elegí hablar del cispassing. Vi muchas publicaciones, quizás también no solamente de organizaciones o de referencias travestis y trans argentinas, sino también más latinoamericanas también con respecto a este tema. Primero, no sé si todos saben de qué hablamos cuando decimos la palabra cispassing. ¿Lo saben? No, yo no lo sé. Damos explicación para el público. Por favor. Vamos a ir a la palabra directamente. Por favor, bueno, la palabra passing es un término antiguo, se usaba en Estados Unidos a principios del siglo XX y sirvió para poder identificar, digamos, fue como una herramienta para poder identificar contextos raciales, ¿no? Digamos, personas negras con piel clara que pasaban como blancas, se usaba como ese término, ¿no? Digamos. Y después en el término cis, es un término que aparece mucho después en ámbitos académicos y activistas. Se empieza a usar en los años 90. Es impulsado por personas como Volker Sí, la, a ver, lo dije bien. Yo hubo trompita encima. Beboteo siempre. Me encanta. Un sexólogo alemán para nombrar a las personas cuya identidad de género coinciden con el sexo asignado al nacer, digamos. En clave, digamos, en términos más a la comunidad travesti trans, podríamos decir que el cispassing serían aquellas personas travestis y trans que pasarían como desapercibidas, no digamos, en la norma en la que vivimos. ¿Se entendió? Sí, vamos bien, vamos no, paso a paso. Obvio. Bueno, ¿qué planteaban estas personas con respecto a este término? Planteaban algo como que el cispassing era un privilegio dentro de la comunidad. Y era un, y es un, ellos lo planteaban, yo ahí no estoy de acuerdo, ahora vamos a ir a esa parte. Ellos lo planteaban desde el lugar de decir que cispassing te permitía a vos, como persona trans, digamos, ya sea para el lado que dispares, ¿no? Travesti, mujer trans, varón trans, feminidad travesti, etcétera, lo que sea. En el arco trans, digamos, te permitía ciertos accesos, por ejemplo, a un trabajo formal, a la nación, a no sufrir violencia, a poder acceder al sistema de salud. Y yo me empecé como a enroscar muchísimo con esta idea, ¿no? También, y me encontré como discutiendo conmigo misma, de decir, pero pará, digo, esto no es por lo que luchamos, digo yo. Como que se me genera esa contradicción también de decir, digo, ¿por qué venimos construyéndonos como movimiento político, no? Digo, para poder acceder al empleo formal, poder acceder a una vivienda, poder acceder a la salud, y de pronto encontramos una herramienta que no es nuestra tampoco, sino que tiene que ver con la norma en la que vivimos, para generar también... marcar como desigualdades o privilegios dentro de la comunidad, que por supuesto que existen, eso no lo vamos a negar, pero yo no creo que sea un privilegio que vos no sufras discriminación en la calle, que no sufras violencia, digamos, no lo entiendo como un privilegio, ni mucho menos poder ingresar a un trabajo formal, porque creo que tiene que ver con la historia de nuestro colectivo, lo han marcado también, creo, como para exteriorizarlo un poco, esto es un debate más mío filosófico, viste, me pongo a pensar y digo, ¿para dónde termino? Digo, bueno, lo pienso en el sentido también, digo, lo que fueron los códigos de faltas para la comunidad trans. Sirvieron como para ir dentro de una norma social, como por ejemplo, estaba en la vía pública con ropa opuesta al sexo asignado al nacer. Se identificaba el maricón, código contravencional. Escándalo en la vía pública, código contravencional. Y eran códigos pensados específicamente para nuestra comunidad, ¿no? Digo, y esos códigos hoy, después de una lucha histórica desde nuestra comunidad, no están más en vigencia en lo legal, digamos, pero que sí siguen siendo una herramienta de la norma para generar una exclusión. Y yo pienso este término cispassing, como para darle una vuelta de rosca también, lo pienso como una parte también de la norma para venir a, de nuevo, a las personas travestis y trans, segregarnos, dispersarnos, generar también un poco como la grieta, podemos decir, entre las travestis, ¿no? Aparte también digo, chicas, no entiendo en qué momento pasamos de comunidad, de enojarnos a que nos digan el no se te nota. No, que nos reventaba, chica, sí. Nos reventaba. Digo, y ahora utilizamos un término que ni siquiera es español también. Ahí la ven un poco la lamparita y digo, bueno, chiquis, ¿qué términos estamos trayendo para nuestra comunidad también? Entonces, poder debatir otras cosas. Y además también siento que estamos en un contexto donde la ultraderecha viene avanzando a nivel mundial, ¿no? Digamos, terminamos siendo un poco... el foco, por así decirlo, ¿no? Digamos, de este proceso que vivimos, donde somos las personas, digo, han aumentado los crímenes de odio, lo vemos nosotros, no tenemos ni que irnos a los datos para las personas que convivimos diariamente entre personas de la propia comunidad, vemos cómo cada vez cuesta más llegar a fin de mes, que cada vez son más las redes de contención que necesitamos. Entonces pienso y digo, está bueno poder tener como una teoría travesti, poder conceptualizarnos, poder generar ciertos debates o construir un discurso académico de nuestras vivencias y demás, pero siento que en estas discusiones más simbólicas, por así decirlo, como lo es el término del cispassing, pienso que perdemos también otro tipo de discusiones que tienen que ver y están vinculadas a las acciones también, ¿no? Digo, porque no podemos quedarnos nada más en construir una teoría o debates, sino digo también qué tipos de acciones estamos teniendo como comunidad en este contexto que amerita también poder generar encuentro y no más diferencias de ver quién es la que más entró a trabajar, la que más se operó las tetas. Competencia. La que más. No, no sé si la palabra es competencia tampoco. No, no son palabras de mi diccionario. No te hagas la santa, por favor. Pero hay algo de eso, ¿viste? Sí. Tipo como. Y siento que también es un poco un poco el clima de época, ¿no? Que estamos viviendo, que nos hace estar tipo. Nerviosas. Nerviosas. Es, la generación de cristal, diría alguien. K. De cristal. Diría alguien. La generación de cristal. Pero pienso eso, ¿no? Digamos, creo que estamos perdiendo también un poco el foco en un contexto que nos está vallazando nuestros derechos, que cada vez nos está dejando más en el piso. Y que creo que tenemos que empezar a pensar quizás conceptos que nos unan, conceptos que problematicen también la... Porque creo que no se trata de si entraste a trabajar, si tenés un laburo, sino porque digo, hay un montón de personas que en la propia comunidad que se desempeñan laboralmente y no necesariamente es a través del cupo laboral trans, no necesariamente es representando al Estado, sino también hay un trabajo autogestivo muy grande. Entonces creo que me olvidé a dónde iba. Me embalé, tenía una palabra para decir. No, yo tengo unas preguntas. Decime, Chana, porque traje. Como que por lo que nos contás, pienso que hay como diferentes niveles, porque para mí también el debate se modifica en relación a con quién, cuál es el interlocutor que vos tenés del otro lado, total, ¿no? Si nosotros estuviésemos hablando de, bueno, el techo de cristal y la relación que tienen los varones en el laburo, los varones cis heterosexuales, bueno, claramente van a tener mayor llegada a algunos lugares de poder que las mujeres, que las travestis. Digo, hay como una especie de escalones y por ahí el debate ahí sí tiene más, cobra como otro sentido en relación a que de alguna manera la identidad funciona como un pase de privilegio para acceder a algunos lugares. Ahora, todos tenemos derecho a trabajar, eso desde ya, obviamente. Para mí ahí sí está bueno poder traerlo y mencionarlo, porque si no parece que uno es un desclasado, total, que se quedó allá y se olvida de dónde viene. No, y a esto iba yo, tipo lo de la cuestión de clase también, digo, ¿no? Como que se pierde un poco entre nosotros también mucho discutir eso. Total. Sí, y sí. Después, otros interlocutores pueden ser inclusive nuestros propios compañeros, no sé, dentro de la comunidad trans travesti. Me imagino el año pasado cuando... no me acuerdo a quién le habían bardeado en la calle porque no se estaba hormonando y le había salido como un colorcito ahí en la cara, pelucita. En la parte de la pelucita. Pelucita. Ay, a mí me pasó en la verdulería. A vos también te pasó. Pero en este caso fue una traba que era muy del cispassing, tipo, claro. Anda, muy, muy hegemónica, que verdugueó a una compañera travesti porque no era lo estereotipada que debería haber sido, digamos. Entonces ahí hay otro debate, sí, digamos. Mal, bueno, ¿cuál mal. Es la identidad? Hay que empezar trans, por uno mismo para poder seguir debatiendo, porque si lo hacemos entre nosotros esto, o sea, después no sé, la verdad. ¿Qué nos queda? Qué fuerte. No, y en esto que decís vos, Chana, me acuerdo también que pasó, tipo, así con figuras acá en la Argentina, cuando Mariana Genesios, que también le gritaron un punto en la calle. O sea, nunca me pasó en mi vida. Bueno, sí, son cosas que suceden en nuestro cotidiano también. Algunos lo tomamos con mayor, qué sé yo, con... Yo hoy en día trato de tomarlo humorísticamente porque si no... Entramos en otro terreno que no es legal y no está bueno. Las cosas que haría. Entonces, trato de tomarlo por otro lado, pero no todos tenemos las mismas herramientas, entonces creo que sí. Pero yo no estoy diciendo no con esto de que no está bueno no discutir esto que sucede, porque es una realidad que sucede, pero yo no lo tomaría como una herramienta de nuestro colectivo para identificarnos, sino también como poder tener esta lectura crítica de que hay una norma que está operando constantemente también, ¿no? Digamos, en nuestras formas de vincularnos, en nuestra forma de ser travesti, que a veces con ser travesti sola no alcanza, chiqui. Tenemos ejemplos. ¡Ca! Quiero nombres. Pero parece que a veces nos olvidamos en la norma en la que vivimos, porque estamos como en un mundo ideal entre la comunidad. Sí, no se voy a decir algo controversial, pero vieron que a Traniela le pegan como loca porque sí. No reúne el estereotipo de la travesti a la que tiene que sí, deseable. Por eso, ¿no? Por que es Crismirola de deseable. Por eso y por un montón de otras cosas más. Bueno, también se dice que es servicio y sí, otro montón de cosas. Pero eso lo decimos nosotros. Pero para mí arrancó, se puso media nefasta después de eso. Después de que empezaron muchas a decirle un montón de cosas que yo no las voy a reproducir porque tampoco las comparto. Creo que hay algo ahí, ¿viste? De, como que hoy tenemos un cambio de coyuntura, ¿no? Digo, no sé si las travestis, nuestras históricas, nuestras compañeras mucho más grandes discutían el término passing, ¿no? Digamos, no era, no, pero era sí, de la sí, zona, ¿no? Digamos. Pero no. Sí me acuerdo de Loana planteando, bueno, no, yo soy travesti. Claro. ¿No? Claro. Y planteaba con mucha claridad lo que para ella tener una corporalidad, una identidad, un sentir travesti, en relación, no a decir, hey, lo que vos querés está mal, porque nunca lo planteó desde ese lugar, desde juzgar, sino todo lo contrario, es como, bueno, yo quiero que mi identidad travesti también sea válida. No quiero ser mujer en el documento en relación a este debate sobre los cis, digamos, ¿no? Y esta no- normalización que hay. Igual estamos saliendo al aire, ¿no? Porque nos quedamos sí, medio sin sí, sonido todas, bien, pero sí. Bien. Bueno, yo en no ese sentido lo pensaba, digamos. Sí. No, yo me sigo enroscando también y digo, y vuelvo a otro tema que seguramente sea el tema de la semana que viene, pero también traje un juego con referido a eso para la semana para meternos ya, no entrar en la semana que viene, porque no voy a venir la semana que viene. Ya, a cursar, a bolita completa en la cursada, pero sí para el próximo programa. También otras ideas, tengo ideas también como de empezar a involucrar al público. A veces parece que también perdimos un poco en esto de acelerarnos, ¿no? Parece que estamos interactuando todo el tiempo, sí. Pero a la vez que un celular, una pantalla de Instagram. Es verdad. Quiero saber qué piensa la comunidad Mostre. Vamos. Volver a esto de mandarle los saludos. Digo, o sea, pueden ser secretos, no diremos quién los manda. Me gusta. Pero bueno, en base a eso traje un juego también porque me quedo muy enroscada y todo siento que desemboca también a qué obsesión que tiene esta sociedad, ¿no? Digamos, todo el tiempo por etiquetarnos, ¿no? Digamos, por constantemente nombrar fulanito de tal, y siempre a favor de la norma, por supuesto, ¿no? Porque ya obvio. Te decís travesti y qué espanto. Mientras más claro, cerca de la qué norma espanto. Estés mejor, mientras más lejos claro, no peor puede para la persona, digamos. Sí, sí, total. A ver, bueno, voy a sacar el juego. La cosa es así. No nos pueden ver, pero igual se van a divertir porque la alegría se comparte. Nos vamos a estar a reír un poco. La idea que traje es, a ver dónde los dejé, acá, son, no sé si las conocen, acá les chiquis pueden describir, sí. Son los etiquetados frontales, y van a tener un desafío personal que puede ser en una o dos palabras describirse a ustedes mismos, o sea, tendrían que, bien, ya tengo la mía, tendrían que, digamos, yo, por ejemplo, yo le pego esta a la Chana se escribe, yo con leerla, tengo que identificar a la Chana. ¿Se entiende lo que digo? ¡Qué difícil! O sea, es difícil, yo pero me tengo sí. En dos palabras. Yo, en un momento dije que una lo haga la otra. Igual ese estaba bicha, bueno. Bicha. Bien. Pero me gusta peleadas. Este desafío todas. También de cuál es la lectura de nosotris, de poder decirnos, nombrarnos. Toma, a ver, yo también lo voy a escribir. Tienen que ser igual. Características, lo que ustedes quieran también. Tampoco me voy a poner tipo en maestra, sirve la desaprobaron, pero características, una descripción, un adjetivo, no sé. Yo tengo una que tiene tres palabras. Bueno, pueden ser tres palabras, ya estamos normas. Robando. ¿Tengo que poner exceso de? No, lo que vos quieras. Uy. Vamos a tener que rotar la lapicera, yo no traje igual. Ay, vos yo lo traje vas a hacer todo, con vos misma. Yo lo voy a hacer conmigo misma. Ay, también. Ya está, ya lo tengo. Venía pensando un montón, dije, ¿qué poner? Ya se me ocurrió qué poner, voy a poner ay, una. Gracias, Niu. Que ver. Ya se usa igual. Ya se usa. Ya te identifica socialmente. No sé. Quizás ahora empiece. A yo ver. Creo no, eran dos palabras, ¿eran? Sí, ay, por favor, las respetemos quieras. Las cosas. La Chana puso tres, ya yo, abrió, no, o permitió sea, sí, pero libertinaje. Puse una, humildemente una. Humildemente una, mirá qué sintética. La... Y de cuando la vean se mueren. La más humilde de todas. Van a decir... Salí así, con el pelazo. Van a ver. Van a ver lo que les espera. Bueno, ahí está Gala escribiendo su propia... Listo. Definición. Lo escribí de... chiquito. Chiquito. Ah, yo también. Dije, no apto para chicatas como yo. Visto, a la cuenta de tres arrancamos. Le vamos leyendo. A ver, ¿qué dice? Rui. Personalidad fuerte. Personalidad fuerte, amor. Bueno, ojo. Bien, muy bien. Agárrense, ya saben. Lo más fuerte que tengo es la lengua, mi amor. Pero después vienen las manos. Espero no llegar a esa. Mentira, chica. Así que esperemos, esperemos que no corten el diálogo. Claro, después que no corten el diálogo. Ay, mira, ahí tiene una mano generosa, Rui, avisamos por las dudas. ¿Qué piensan ustedes? Muy agotado. ¿Coinciden? Bien. Sí, sí, coincidimos. Coincido. Yo te hubiese puesto otra. Bueno, pero además te dice coinciden. Bueno, mi voto es secreto. ¡Ah! Te dice coinciden y te abre los ojos como diciendo, a ver. A ver, te hace así con la manito. No seas mala. Era el flequillo que me hizo. Ay, bueno, nada ahora. Sí, con Rose del Titanic. Me gusta. A ver, Chana, que yo estoy... Ay, no sé si se lee. A ver, vos, Gala, lee. Exceso de cara de orto. ¡No! ¡Confirmo! Sí. Muy bien. ¿Vieron cómo me conozco? Sí. Confirmo. Yo a veces me ha pasado de caminando y verla en la Chana de lejos. Y ¿qué? Bueno, yo. A ver, ¿qué dice? Yo simple, sencillita. Puse humilde. Exceso de travesti, puse yo. Confirmamos. Sí, exceso de travesti. Sí. Bueno, yo no puse exceso igual, ¿no? Bueno, lo que sienta. Pero... puse... mini torta y cabrona. Bien, sí, describe. Mini torta porque son chiquititas. Sí, tortillera. Y cabrona. Cabrona, sí, somos muy cabrona, somos librianas, tenemos un carácter. Exceso de carácter era para vos. Yo me enojo. Exceso para, de carácter para me enojo. Rocío. Es una virtud y a la vez un defecto. Se enoja y no se da cuenta. Y Gala era como hoy. Libriana también. Yo, libriana y lo que escribiste era exceso de travesti. De travesti. Para mí también, porque lo das todo siempre, amiga, sos impecable. Muy travesti, ando en mi mood más travesti que nunca. Sí. La otra vuelta pero en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, ustedes no la ven entrar a Galaxia, la Facultad de Periodismo, sí, está llena amor. De niños. ¡Ah! Y de gente grande también, pero no, todas no, no voy a criticar. Ah. No, pero sí siento que a veces es difícil ser una travesti en el mundo. Creo que tenemos, lo veo también mucho en nosotras. Yo a veces no me gusta mucho hablar de mí misma o jactarme de cosas de mí misma, pero sí creo que no es algo mío, sino que es una potencia que tenemos todas las trabas y un poco también venía como para proponer también eso entre nosotras, que creo que lo estamos perdiendo un poco, de poder buscar espacios que nos potencien. Siento que si bien, digo, todas estamos como destacando en rubros, ¿no? Digamos, una la está rompiendo con su banda, otra la está rompiendo, no sé, en un taller de costura, otra la está rompiendo yendo a cursar, otra la está rompiendo haciendo la radio. Digo, como que siento que estamos... se está moviendo la comunidad en ciertos lugares, ¿no? Claro. Digamos, no solamente las travestis, sino hablo en la comunidad en general, pero creo que nos está faltando también un poco ese encuentro quizás más colectivo, salir de esas individualidades que también nos potencian y hacen a quienes somos, pero que a veces estamos confundiendo que lo colectivo es quizás encontrarnos en una movilización nada más, salir a marchar. No, hoy todos los putos nos encontramos acá. Vamos, todos los putos nos encontramos ahí, listo, ya está. Eso es parte de lo colectivo, pero también nos está faltando un poco más de poder generar otros debates, de poder ver cuál es la realidad de todo nuestro colectivo, de todas nuestras compañeras, y en base a eso... No sé, ¿qué proyecto podemos generar? Un proyecto, además de los personales, un proyecto colectivo que realmente, digo, nos puede involucrar a todos. Y que seamos felices, que vengan unas buenas, chiqui, que sí. Vengan unas buenas, please. Ay, sí. Sí, bueno, optimistas, ante optimista. Todo. Vine optimista, me voy optimista, sí. Me gusta no, la radio. Iba a decir esto, la que, radio está que re buena. La Gala cuando entra a la facultad, ¿vieron? ¿Se acuerdan de la imagen de Legalmente Rubia? Sí. Cuando entra sí. A los lugares, que ese tipo onda, arranca ese videotape, sí. Tipo, ella revoleándole los pelos, bueno, arranca, entra a Galaxia y toda la banda hace... Me encanta. Exceso de travesti. Bueno, exceso sí, de no travesti. No pasa desapercibida en ningún lado. Ay, sí, la otra vuelta una me dice en la facu, ay, así viniste, ¿cómo? Le digo... Pero ya zorro, estamos hablando de que vas reproducida, zorro. Es que yo ando montada siempre, salgo claro, de mi casa, claro. Me monto. Obvio. Obviamente, capaz van a casa, me encuentran en harapos, o sea, en casa. En pijama, en pijama. No, no, carita lavada. Harapos, o en tetas, soy mucho de andar en tetas en casa. Carita pero, lavada. Sí, carita lavada. Siempre ando con carita yo lavada. Yo también igual, soy del team carita lavada. Podrán decir, oh, ya arrancaban. Podrán. Podrán las otras. Podrán, hablaban hoy de la barba y ahora... Estaban diciendo todo lo al revés. Ay, con la todo barba me pasó yendo a la verdulería. Que un señor me dijo para salir así vestida a la calle tenés que sacarte el bigote. Me dijo el... ¡Ay! ¡Qué atrevido! Y ahí le cayeron todas las lesbianas que conoce, todas llenas de sí, bigotudas. Sí, te juro. Yo dije, no, qué falta de respeto. Señor. Ay, a mí una vez me pasó también una verdulera. Tenemos temas con las verdulerías. Señor, le queda poco. Me preguntó si tenía un problema por mi bigote. ¿No? Y le dije, no, tengo, me crece pelo en la cara. Después me insistió hormonal, un montón. Hormonal, ese dicho, hormonal. A lo macho. Me insistió un montón. Ella era depiladora, claro, me quería vender cosas. Y era como, ay, señora. Ahí estaba el negocio, amiga, que ella quería facturar con vos. Sí, pero me dijo, me preguntó primero si tenía una enfermedad. Yo dije, sí, soy lesbiana. Sí. Es un montón. Sí. Sí, sí, sí. Sí, soy travesti. Ah. Claro, lo he dicho así, man. Claro. Y la gente anda en esa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vieron? La gente anda en de esa. Toda la tratemos vida. De no caer hay que educar. Nosotras. No, hay que educar. Ah, yo educo cuando me pasan situaciones así. No me quedo callada. Voy al frente. Me discuto, parece bien. Ella discuto. No usa el cispassing. No, ella no pasa desapercibida y no lo deja pasar. Y yo no obtengo el cispassing porque siempre pensé que lo podía tener y siempre pensé y años. Y después dije, soy tremendo cabro. Y llega un momento que decís, me chupo un huevo. Claro, eso, no voy a pasar. Perdón la palabra. No voy a ser mujer. No seremos mujeres. Esa también creo que es una venganza muy buena y algo que nos han dejado nuestras travestis más grandes sí. También de poder identificarnos desde lo travesti. Sí. No soy varón, no soy mujer, soy travesti. Desde acá me construyo. Ya vamos a ir por el DNI con la T. Me encanta. Vamos no, con todo. Me gusta. Una cosa que me parece que está buena, que igual, digo, más allá de poder como... salirse de esta cosa, de la caja de la normativización de las corporalidades y las identidades, que también hay un motivo por el cual hay un montón de juventudes, estoy hablando de dentro de la comunidad, no hablo de las personas cis heterosexuales, bueno, que llegan a ciertas estructuras de poder y de privilegios. Pero sí que está toda la cultura del odio contra las corporalidades trans y que claramente hay una motivación también por parte de las, sobre todo más de las juventudes trans, por ahí las personas que no están cercanas a la militancia, que no están cercanas a organizarse, a encontrarse con otras travestis, de también, digamos, estar como muy apremiadas por conseguir ese cispassing porque lo que sufren es violencia, digamos, total. Si no. Sí, sí. Pero también hay un poco lo que dice Rubí, digamos, llega a algún punto que por ahí... capaz una asume que no va a entrar nunca en esa caja cuadrada, digamos. Nadie entra en esa caja cuadrada que te pone el sistema. Esa es la cuestión. Entonces romper con eso te lleva a una batalla contra vos y después una batalla contra la sociedad. Y digamos. Yo dudo sí. Que lo consigamos dentro. Ah, ya volví al pesimismo. Libriana y volá al otro lado. Libra, ya quiere estar bien con todos los no, lados. Digo, siento como que no... todo el esfuerzo que hagamos va a ser en vano, que tenemos que ahorrarnos ciertas frustraciones también, digo, no realmente, digo, es necesario. Y es que justamente los estereotipos son inalcanzables. Claro, entonces... son inalcanzables. Bien. No sé, yo hoy vine autopercibiéndome en Hannah Montana. Tiene el look, le vamos a regalar el sombrerito, ese que usaba Hannah Montana. Ah, no sé cuál es. Bueno, ¿qué más? ¿Tenés algo más para contar? No, ya les conté todo. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren que les cuente? Ah, pará. Seguía esa. ¿Qué? A ver. Tienes la datita de Chile. Ay, chicas, estoy nerviosísima. Estoy nerviosísima. Una experiencia única, creo que también es una experiencia que también es un reconocimiento a todo el trabajo que venimos haciendo en la ciudad. Viajo yo, pero nunca me puedo pensar... Como sola en este mundo, porque si me pienso sola en este mundo, sufro, y creo que tenemos a nuestra red, que es sumamente importante, y es por esa red también que se realiza este viaje. El viaje es el 30 de abril al encuentro latinoamericano de derechos humanos e incidencia pública para personas LGBT. Van a participar diferentes organizaciones de Latinoamérica y también organizaciones chilenas, porque se realiza en Santiago de Chile. Así que muy, muy contento. Picado Santiago ahora que está Katz. Ay, ¿no? Dejame. Estoy nerviosa, no me adelantes. Afilada, tenés que ir. Afilada, no, ya estuve pidiendo consejitos a compis chilenes que están acá en La Plata. Uh-huh. ¿Viste? Siempre hay como una red, ¿viste? Que se construyó y que sigue permaneciendo y que es re importante más en estas situaciones. Por ejemplo, yo que nunca me subí un avión, nunca salí del país, digo, es una experiencia también que digo, wow. O uh-huh. sea, como. Espero que no haya turbulencias. Las vas a superar como todas las turbulencias. Pero, ¿cuándo es el viaje? Debo el 30 de abril salgo de Argentina. Ahora, ya. Ay, ni me lo digas. Ayer estuve hablando con la Baby, las chicas, la Lulú ahí, pidiendo tips porque no tenía ni idea de qué es el check-in. Claro, no tenía ni idea. Como de... yo. No, ay, no, amor, que me venga a buscar el avión y me lleve. Ah, que se estacione en casa. Amor. No, bueno, voy en avión, voy a participar, son 2 días el encuentro. Es el primero y el 2 de mayo, y ya el domingo. El día de la trabajadora, 3, te vas. El día de la trabajadora. Lo pasaré en Chile, conoceré con a chicas allá. Amiga, muy toda la emocionada. Suerte. También agradecer a toda la gente porque se hizo una rifa. La cuarta internacional travesti hagan en tema, sí. ¿Cómo? Hagan una versión nueva travesti. De la internacional. Reedición pero travesti. Reedición pero travesti. Me fijé y soy la única travesti que vi así, que viaja desde Latinoamérica. Hay un otro compa trans, pero es un chico trans, un varón trans, se identificó. Mentira, voy a llevar todos los tejes que venimos compartiendo, que tenemos una experiencia y justamente lo que convoca el encuentro, que es la incidencia pública. Tenemos un recorrido de incidencia pública. Nosotras creemos que el Estado tiene responsabilidades directas con la comunidad, tiene responsabilidades directas con la sociedad en general, pero con la comunidad también hay una deuda que no solamente tiene que ver con acceder a una política pública, sino que tiene que ver también con una reparación por parte del Estado. Y creo que venimos haciendo ese camino acá y que es re importante poder compartirlo con los compes chilenes y también poder traer otras experiencias y otros debates que quizás acá nosotros, por estar en este contexto así de auge, que tenemos un showman de presidente, creo que no nos permiten como poder... Esto, estar en la urgencia constantemente quizás no nos permite poder como, no sé, concretar otros proyectos y visibilizar otros horizontes, y creo que este encuentro nos puede traer esa oportunidad de decir, bueno, vamos para acá. Allá, a Chile. Bueno, estuvo Galaxia Roth con nosotros con su columna Cuerpos Marcados. Un placer. Nos vamos con un temazo de las ketaminas. Elegido por Gala. Ay, mi amor, para todas las que me confunden con una ketamina, no soy una ketamina, las amamos a las ketaminas y acaba el temita de ellas. Noche viciosa.